onda local. 5050, onda internacional. Y 102.5 en frecuencia modulada. Iniciando su programación de cultura, noticias y música para el pueblo cristiano del Ecuador. Buenos días, decimos al escuchar nuestro himno nacional.